Juan, bienvenido a Besiu Radio, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día a vos y a los oyentes. Bueno, bueno. Juan, bueno, finalmente las negociaciones, digamos, no llegaron a buen puerto, nunca se dijo esto, y está el paro ratificado para el día de hoy. Exactamente, te quiero decir que ese dicho delata un poquito la edad, No. Porque hoy los pibes no lo dicen. Epa, ¿y esto? ¿De qué puerto me habla? Del puerto UCB. No, pero bueno, tenés razón. Lamentablemente tenemos que decir que previo a esta medida de fuerza hubo, con la del día de ayer, 6 reuniones en el Ministerio de Trabajo. La actividad está nucleada por 5 cámaras, que son las que representan, por así decirlo, el empresariado bancario. Y lamentablemente en estas 6 reuniones que hubo, no solamente la propuesta fue muy muy baja y muy mísera, por así decirlo, un 45% en 8 tramos, sino que también en estas 6 reuniones no siempre estuvieron presentes las 5 cámaras. Lo cual eso también demuestra un sentido de poco interés de que haya una resolución. Nosotros lamentamos tener que llegar a una medida de fuerza, porque sinceramente el objetivo de una mesa de negociaciones es llegar a un buen acuerdo, y cuando no llegas a un buen acuerdo, como última instancia salimos a un paro nacional, y quiero dejar en claro que esto se replica en todo el suelo argento, ¿no? Cuando hablas de cámaras empresariales, ¿incluís a las públicas y privadas? Sí, en verdad, mirá, nosotros tenemos públicas, tenemos 2, que son las que estarían dispuestas a un acuerdo. Para que por ahí la gente lo sepa, de las 5 cámaras, si hay un acuerdo con 3 cámaras, se homologa directamente el acuerdo, porque es por mayoría. Claro. Teniendo 2 cámaras públicas con las cuales vos podés acordar, que de hecho no hay problema, ayer lo dijo Sergio Palazzo abiertamente en distintos programas, el problema es que tenés 3 cámaras del otro lado que no quieren acceder a ningún tipo de reclamo, y son con las que estamos teniendo un alto nivel de conflictividad. Esas 3 cámaras, Juan, ni siquiera ofrecen nada, están lo que dije, 45% en 8 cuotas. Y algo que tengo que dejar bien en claro. Nada más. Los bancos, cada institución bancaria, empresa, tiene previsionado para este año un nivel de inflación. Es más, la línea de crédito, para que la gente lo sepa, se da en base al porcentaje también de inflación, se toma como referencia. Bueno, los bancos hablan de una inflación entre el 55 y 58, algunos vaticinan un 60%, pero a sus trabajadores le quieren dar un aumento del 45% en 8 cuotas. Es algo completamente... Para algunas cosas, vos cuando tenés que dar plata a un préstamo, si no, estamos en un 60% previsional de inflación. Pero cuando la tenés que poner a los trabajadores, perdónenlo burdo, ponerla así queda feo, pero cuando se la tenés que poner a los trabajadores, hablamos de un 45% en 8 cuotas. No, la verdad que ni se arrima una cosa con la otra. Juan, ¿y cómo sigue? Bueno, hoy el paro de 48, de 24 horas, ¿cómo sigue esto después? Mira, nosotros ayer tuvimos un Zoom con Sergio para más o menos ultimar los detalles de lo que va a ser la medida de fuerza. Nosotros estamos esperanzados de que estas cámaras recapaciten y que el Ministerio de Trabajo en la próxima reunión también tome una intervención un poquito más activa, porque el Ministerio de Trabajo tiene que estar un poquito, a nivel nacional, tiene que estar un poquito más activo. Esperemos que realmente podamos llegar a un acuerdo, y si no, ya la semana que viene nos juntaremos el Secretariado Nacional de Bancaria y estaremos ya viendo la próxima medida, que siempre son en aumento e intensificadas, que es lo que nadie quiere desde este lado, vamos a ser sinceros. Juan, cuando decís esperemos que tenga un rol más activo el Ministerio de Trabajo de Nación, digamos, ¿en qué sentido lo decís? Digamos, ¿qué es lo que puede hacer el Ministerio? Mirá, yo en mi experiencia gremial tengo he visto a nivel nacional 3 actuaciones del Ministerio de Trabajo. Una actuación fue cuando estaba Triaca en el macrismo, que directamente jugó para las patronales, tales así que no es algo infundado, ¿eh? Tres cámaras firmaron un acuerdo y por pedido de 2 cámaras que pertenecen a la banca privada extranjera, Triaca en ese momento, que no era ministro, era secretario, porque el ministerio se había reducido a secretaría, sí. No lo quiso homologar y tuvimos que ir a la justicia. Ahí tenés una prueba del Ministerio de Trabajo cuando para la patronal. Uh-huh. También tuvimos épocas en las que estaba tomada, que directamente se sentaba y decía, che, acá ustedes tuvieron un poder de rentabilidad muy grande, chicos, tienen que ponerla, y jugaba. Y después tenés en este momento que parece que el ministerio está tribuneando un poco, está sentadito ahí, está un poquito tribuneando, está en la ancha avenida del medio. Bueno, lo que nosotros le pedimos al ministro de Trabajo a nivel nacional es que no se olvide que el Ministerio de Trabajo fue fundado para ser de sustento y soporte para los más débiles, que en este caso son los trabajadores. Bien, bien. Juan, paro y también hay movilización. En las grandes urbes, grandes urbes, mirá, ya estoy, viste, también la edad pasa por este lado. En las grandes ciudades, lo que es Capital Federal, lo que es el centro de Córdoba, Rosario, Tucumán, en esos lugares va a haber manifestación. Por eso también la medida es con asistencia en el lugar de trabajo, para que en esas grandes ciudades se pueda hacer una movilización, una buena concentración. Bien. Juan, está garantizado el uso de los cajeros, ¿no? Más allá de este paro. Sí, algo está buenísimo que me pregunte. Mirá, en el día de ayer, uno que estuvo recorriendo distintas sucursales, distintos bancos, lo que se hizo, teniendo en cuenta que es un paro hoy de actividades, se pusieron a tope los cajeros como si fuese un fin de semana. Bien. Como si fuese un fin de semana. Perfecto. Juan, gracias por tu tiempo. Que tengas un muy buen día. Bueno, querido, gracias a ustedes y creo que debes estar contento por el resultado de ayer. No quería sacar el tema yo, ¿viste? Pero tengo que reconocer que aún jugando mal ganan. La verdad que me da mucha bronca, pero bueno. Edson, jugaron con dos ayer. ¿Qué? Me está diciendo que el cruce del chileno Díaz no fue un cruce champán, sino que fue full, dice. Pero bueno, yo creo cuarto árbitro al lado y el juez de línea de ese lado al lado. Es más, se llevó el tobillo del cuarto árbitro también, ¿no? Bueno, Juan, gracias. Te mando un abrazo. Un abrazo y que tenga un hermoso día. Igualmente, Juan Manuel Carril, el titular.